Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacarles la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos comenzando una nueva emisión de La Retaguardia. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, bien, muy bien. Todo bien, por suerte. Qué raro esto. Bueno, no estamos en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Ya en el transcurso del programa les iremos contando por qué no estamos en el estudio de la radio, pero obviamente al aire de La Retaguardia, de la M690 y también de las radios que durante la semana después irradian este programejo. Natacha Bianchi está allí en los controles en Radio La Retaguardia y hace mucho que nos saludamos a Julio Pardo, que no lo vemos nunca, pero está poniéndolos al aire en vivo, en simultáneo, como se decía hace algunos años, a través de la M690. Bueno, en un rato vamos a estar contándoles y recibiendo la opinión de lo que ha sido una reunión que a mí me sorprendió, en la que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, recibió a madres de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que le pidieron una reunión y aceptó, y como que abrieron una mesa de trabajo. En todo caso, después lo vamos a profundizar con Mónica Alegre, con la mamá de Luciano Arruga, a ver cómo qué sensaciones le quedaron después de reunirse con funcionarios. Las mamás en general tienen como la atención total del Estado, no solo les mata a sus pibes, sino que después, además, digamos, no hace nada para reparar, ¿no? Entonces, ya la simple reunión aporta un dato distintivo, pero habrá que ver también en qué queda, porque la problemática del gatillo fácil claramente no se va a resolver con una reunión. Y vamos a hablar del coronavirus. Es de lo que hablamos todos cuando no estamos al aire. Ustedes seguramente cuando ven los medios de comunicación tradicionales, cuando salen a la calle, cuando deciden quedarse en sus casas. Bueno, nosotros también vamos a abordar este tema. Lo vamos a abordar, ¿no? Nos parece que hasta aquí lo que hay es una sobredosis de información. No está muy claro todavía si contribuye o no a frenar el avance del coronavirus. Y hasta informativamente no aparece como claro, al menos para mí, si nos tenemos que preocupar más por el coronavirus que por otras cosas, ¿no? Así que en un rato vamos a abordarlo. Lo vamos a abordar también en persona, porque quienes nos escuchan habitualmente y nos escucharon la semana pasada, Pedro en aquel momento estaba en Roma. Ya lo tengo aquí al lado mío, yo lo toco y no me sucede nada, pero es una de las personas que tiene que estar 14 días tratando de estar en aislamiento. Nosotros no solo hacemos el programa juntos, sino que convivimos, por eso también estamos haciendo el programa juntos, y es una situación un tanto extraña. En principio, como te pregunté la semana pasada cómo estabas viviendo la situación allá, me gustaría saber, mientras vamos sumando al doctor Ricardo Teixeira, un médico infectólogo, para que podamos charlar con él también y hacerlo con propiedad de alguien que conoce y que sabe del asunto, que estudió para eso y que está todos los días formándose para eso. Así como te pregunté la semana pasada cómo lo estabas viviendo allá, te pregunto ahora cómo lo estás viviendo acá. Por segunda vez en este programa como calidad de entrevistado, ¿no? Se siente raro, digamos. Bien, yo la verdad que estoy impecable, no tengo síntomas, eso es lo que me deja tranquilo. También estuve en una zona en la que cuando me fui había dos casos. La realidad es que no había nada, no estaba la situación como ahora, que en toda Italia se declaró zona roja y está desolado. Pero bueno, me parece que es una medida súper importante que decidan que la gente que viajó se guarde durante 14 días por prevención. Me parece que es acertado. Y lo que quiero aclarar, que me parece que es súper importante, está circulando un montón en redes sociales videos de gente saliendo de Ezeiza sin ningún tipo de control. Y la realidad es que no es así. Yo pasé por el control lo hacen arriba del avión, porque la realidad es que si una persona baja del avión, tiene coronavirus, la manga tose, contagia a todos los demás, porque están todos a menos de un metro, están toda la gente apretada saliendo por la manga, y la verdad es que me parece que es muy acertado que los controles se hagan sentados y arriba del avión. Después ponernos a pensar si es correcto o no el método, qué sé yo, lo hablaremos ahora con el especialista. La realidad es que me tomaron la fiebre, a mí y a todos y todas las personas que estaban ahí arriba. Arriba del avión. Arriba del avión, todo arriba del avión, sentado. Un termómetro, cada uno tardaron 50 horas. Con una pistolita que te ponen en la frente y que le. La taser de la fiebre. Espero que no tan peligrosa. Ahí primero chequean que nadie tenga fiebre. En el caso de que alguien tenga fiebre, seguramente lo aislarán. No tuve la suerte de que nadie tenía fiebre. Y a la gente de los asientos de alrededor, digamos hasta dos asientos alrededor, también por una cuestión de control, según nos dijeron arriba del avión, ¿no? Y además te hacen firmar una declaración jurada donde vos aclarás que no tenés síntomas y también dejas tus datos por cualquier tipo de eventualidad, para que se puedan comunicar con vos en los 14 días posteriores. Claro, porque podría suceder que alguno de ese avión que tenía síntomas en ese momento, ni fiebre, tuviera los síntomas unos días después, y entonces ahí se supone que se comunicarían con vos, por ejemplo, y con los otros aviones para poder saber, digamos, y ponerte en cuarentena. Cuarentena me parece que está mal dicho, porque cuarentena era cuando te guardabas 40 días. Sería, no sé, catorcena o decimocuartena, no sé cómo. Bueno, vamos a tratar de informarnos un poco más. Vamos a charlar con el doctor Ricardo Teixeira. Él es médico infectólogo y si escuchás La Retaguardia, lo oís habitualmente en el programa Oíd Mortales, que sale al aire los lunes a las 20 en esta radio desde hace muchos años, con la conducción de la licenciada Cristina Varela y Luis Angió. Teixeira es habitual, digamos, referencia cuando hay que charlar algo que tiene que ver con infectología. Lo pedimos prestado a Varela y Angió, nos lo prestaron, así que lo tenemos en línea. ¿Cómo estás? Bienvenido en este caso al programa La Retaguardia, Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero contigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien, buenas noches. Bueno, no sé si te habíamos enterado en producción, pero yo estoy con Pedro, que volvió de Italia la semana pasada, por lo tanto está cumpliendo hoy su séptimo día de guardarse, y bueno, no estamos en el estudio de la radio y como convivimos, También estamos haciendo el programa juntos, pero no desde el estudio de la radio, para cuidar al resto de quienes hacen la retaguardia. Es una mezcla de paranoia y sobreinformación, y en general yo como hacedor de comunicación, que la sobreinformación en general desinforma. Entonces la idea de convocarte era, con una situación tan dinámica como la que se está dando con el coronavirus, que hoy fue declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud, poder aportar la información que se sepa, porque ni siquiera hay toda la información todavía que corresponde. ¿Por dónde arrancaríamos? ¿Por esto de la pandemia, epidemia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es más grave? Sí, me parece que aclarando los términos, me parece que ayudamos un poquito a la población, porque asocian habitualmente el hecho de la pandemia a la gravedad de la enfermedad, que no tiene pero ninguna relación. Un término como epidemia se refiere a cuando tenemos un brote infeccioso en una región localizada geográficamente. Y esto, el ejemplo, es hoy Argentina con el brote epidémico de dengue, que no va a ir más allá de la región. Si bien la sufre Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina, no va a cruzar a África, Asia o Europa. Eso es una epidemia localizada. Cuando se presenta un virus nuevo... Pero en ese caso... Sí, sí. Perdón, porque la transmite el mosquito, es que no va a cruzar, digamos, tendríamos que llevar los mosquitos en avión. Por esa característica, quizás no va a cruzar, pero podemos tener una epidemia de sarampión, que no la transmite el mosquito, como tiene Venezuela, o como tiene Brasil, o como tenemos un brote en este momento nosotros, pero que no va a cruzar. ¿Por qué? Porque mucha de la población ya tiene anticuerpos. Entonces, los brotes localizados son epidemias. La pandemia es cuando no respeta límites geográficos. Pasa a los hemisferios, pasa a los continentes, entonces tenemos casos en todo el mundo. Y eso se da pura y exclusivamente cuando es un virus nuevo, porque nadie tiene anticuerpos, y fácilmente transmisible, como es este, que es un virus respiratorio. Esto es fundamental. Pero el término en sí lo que habla es de la situación epidemiológica, no de la enfermedad en sí o de su gravedad. Nosotros vamos a tener la misma cantidad de casos que íbamos a tener, sea pandemia, epidemia o lo que quiera. ¿Por qué? Porque nosotros ingresó en nuestro país desde el exterior, son casos importados, se está haciendo todo lo posible para contenerlo, obviamente que van a aparecer nuevos casos, pero es probable que con esta contención los casos empiecen a aparecer lentamente y tengamos más escalonada el crecimiento del brote. Que no pase así con un brote exponencial, que bruscamente, como pasó en China, como pasó en España, en Italia y en otros países. La enfermedad ya está en nuestro país, el virus ya está, la transmisión todavía está contenida. Vamos a ver cómo evoluciona. Esto hay que ir acompañando a la evolución del virus. Nosotros no sabemos todavía a ciencia cierta cuál va a ser la evolución, porque se comporta distinto en cada región, porque nosotros estamos en verano y en el hemisferio norte están en invierno. Es mucho más fácil que se transmita un virus respiratorio en invierno, porque coexiste con otro virus respiratorio y hay mucha gente que tose, mucha gente enferma, pero no solo por coronavirus, sino por gripe y por otros virus. Hola, hola. Hola. Hola. Hola. En el estudio de la retaguardia. A ver, ahí, ¿me estás escuchando? Bueno, estábamos charlando con el doctor Ricardo Teijeiro, que dejó de escucharnos. Nosotros suponemos que estamos al aire. Yo tengo aquí, cuando volvamos a charlar con él, vamos a estar teniendo alguna precisión sobre un informe del Ministerio de Salud que está fechado en el día de ayer. Insistimos, esto obviamente viene siendo como muy dinámico. Y bueno, la realidad es que hay una cuestión allí que tiene que ver con que los datos cambian todos los días, ¿no? Pero en ese informe la tasa de mortalidad está en un 3.2, ¿sí? Entonces, es allí comparar nosotros, pero queremos comparar en comunicación de nuevo con el doctor Teijero cuando lo tengamos, si estamos hablando de una tasa de mortalidad mayor que tienen otro tipo de por las que no nos vamos, porque digo, cuando uno tiene gripe muchas veces se guarda y nos pero no conocemos el conteo medios de comunicación acá de común. Entonces todo lo que podamos, digamos, profundizar con la cuestión de la precisión va a ser mucho mejor. Creo que estamos de vuelta con el doctor Teijero. ¿Me estás escuchando nuevamente? Sí, yo te escucho. No sé hasta dónde llegaron a escucharme. No, te escuchamos, creo que mientras hablaste, hasta que dejamos de escucharnos. Yo decía que tengo aquí un informe de ayer del Ministerio de Salud de la República Argentina que dice que la tasa de letalidad del coronavirus es del 3.47. Más allá de que los datos sobre algo nuevo como el COVID-19 deben cambiar todos los días, la pregunta sería si esta tasa de mortalidad es alta, es baja en comparación con la gripe común, por ejemplo. No, a ver, la tasa de mortalidad es baja. Ahora, este es un promedio, nosotros lo tenemos que ver así, porque si yo te digo 3.47, voy a decir, pero 3.47, ¿qué quiere decir? Porque yo te digo, a mayores de 70, 80 años, la tasa de mortalidad supera los 10 puntos, 10%, 15% a mayores de 80. Ojo, en el menor de 19 años, es el 0.2, en el menor de 9 años es cero la tasa de mortalidad. Entonces cuando uno promedia, tiene que ver de qué está hablando. Y yo creo que es muy importante en esto, en estos porcentajes, porque nos habla que el grupo de riesgo es el mayor de 70 años y los enfermos crónicos, sea respiratorios, cardiovasculares, renales, diabéticos, ese es el grupo que debemos proteger. Tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo en la protección de ese grupo. Porque la tasa de mortalidad es muy baja. Cuando vos mirás la gente de mediana edad que murió, menores de 50 años y superior a 30 años, que vos podés estar en más o menos en el 2.3, bueno, de ese 2.3 la gran mayoría tenía enfermedades persistentes o eran fumadores. Claro. Entonces, claro, la tasa de mortalidad es baja. Doctor, entonces es, digamos, pensar en que quienes estuvieron en zonas rojas, como podría decírsele, estén 14 días guardados, no parece como una cuestión exagerada. No, es fundamental, es lo que hizo todo el mundo, es lo que reconoce la Organización Mundial de la Salud como la manera más efectiva de contención. No, es lo que debemos hacer. Guardar a todos que vienen de zona de riesgo por si están incubando la enfermedad y empiezan a transmitir el virus. Eso es lo más importante en esta etapa, en la etapa, claro, de contención. ¿Y qué debemos hacer quienes convivimos con alguien que está en esta situación asintomática? Si está asintomático y vino de una zona de riesgo, sea Estados Unidos, Europa, China, Japón, Corea del Sur, Irán. Si vino de cualquiera de esos lugares, tenemos que si tenemos la posibilidad, porque vivimos en una vivienda donde él puede estar en una habitación aislado, mejor, y comerá ahí adentro, compartirá el baño y cuando se termina de bañar se limpia el baño, si tenemos un balcón puede salir al balcón, si tenemos un patio puede salir al patio, al aire libre no hay ningún problema, porque la transmisión se va a hacer con las gotas que elimina cuando tose. Los primeros nietos que encontramos fueron... Y no puede ir más allá de 1 metro y medio, 2 metros la gota. Entonces se higieniza todo, podemos convivir a distancia y no hay ningún problema. No compartir vaso, no compartir mate, no compartir utensilios de comida. Y listo, esperamos 14 días. Uh-huh. Si en esos 14 días la persona que vino tiene un síntoma, llama inmediatamente al servicio de emergencia. No va al hospital, llama al servicio de emergencia para que lo vayan a evaluar a su casa y se haga el diagnóstico en su casa. Y ahí se deciden las medidas nuevas. ¿Cuál es la situación en los hospitales públicos aquí? ¿Es de normalidad? Porque allí había algunas informaciones circulando de que en Italia la situación con los respiradores, por ejemplo, es caótica. El problema de Italia y España es que tiene una población añosa muy importante. Es una característica de esos países y obviamente tuvieron un crecimiento exponencial muy brusco de diseminación de enfermedades. Ustedes fíjense que en 10 días pasaron a tener de nada a cientos de casos. Eso es lo que hay que evitar. Que sea tan brusco la circulación del virus, y es lo que estamos haciendo nosotros con la contención. Si es efectiva, van a ver que en Argentina va a ir creciendo los casos, pero lentamente. Nosotros en 10 días llegamos a 21 casos. Es muy poco, porque se está trabajando bien en la contención. Entonces, si gran cantidad de pacientes necesitan la asistencia, obviamente que va a haber un cuello de botella y es probable que el sistema sanitario esté sobredemandado, ¿no? Es lo que le está pasando a ellos. Claro. Bueno, Ricardo, te agradecemos este paso por la retaguardia. Te devolvemos a Oíd Mortales y les agradecemos que te hayan dado a Presmo por una fecha. Igual el lunes seguro me llaman. Claro, por eso. Esto fue solo por una fecha. Teníamos una final especial hoy y te contratamos y después te hacemos llegar los horarios, como hacen ellos todos los lunes. Un abrazo y gracias. Por favor. Chao, gracias. Chao. Hemos charlado con el doctor Ricardo Teijeiro, él es médico infectólogo y creo que ha sido claro con la información al respecto. Hay que cuidarse, no hay que... para no quedarse, simplemente hay que cuidarse, y es importante cuidarse y cuidarnos, digamos, ¿no? El cuidado personal que Pedro tiene aquí la responsabilidad de haberse guardado, digamos, desde que llegó, pero puede suceder también que alguna persona no lo haga, y bueno, se dice que mañana van a aparecer o a través de una resolución o a través de un decreto de necesidad y urgencia algunas penas a modo de cualquier otro delito para quien no cumpla con lo que ya no es una recomendación, sino que es una obligación de cuidarse para cuidar a otros. Claro, es que la realidad es que uno también tiene que tomar conciencia de la situación sin tener en cuenta la tasa de mortalidad, todas esas cosas, más allá de que sea menor o peor que una gripe, la realidad es que uno tiene que tomar conciencia y si tiene que guardarse, se tiene que guardar, no solamente por uno, sino por los demás, por el resto de la gente con la que está, con la que comparte escuela, facultad, trabajo, transporte público. La realidad es que hay que contenerlo y es súper importante el laburo de cada persona en ese sentido. Bueno, si estuviéramos en el estudio, yo levantaría mi mano izquierda con el índice expuesto y señalaría a nuestra operadora técnica, Natacha Bianchi, para que ella siga con el aire de este programa. No estamos en el mismo estudio, pero yo el gesto lo hago igual.

siga trabajando después de haber maltratado a tantas mujeres, de haber golpeado brutalmente, y que el Estado y de los derechos humanos no hayan hecho nada. ¿Qué están haciendo? Porque yo le dije, ¿qué están haciendo? No, estamos haciendo. Bueno, pero pasó un año. Y así como pasó con Benítez, pasa con muchas otras causas. Derechos humanos, se sabe lo que es. Derechos humanos, que nos tienen que representar a nosotros, las víctimas, a nuestros hijos. No a los que pueden o a los que tienen para pagar. Yo no tengo para pagar, pero yo también soy tan ser humano como lo es usted y necesito ser representada. Bueno, nada, no sé si estuve bien o mal, pero bueno, yo creo que fue bueno haberme reunido. Además está decirte que dije que yo estoy en representación de los pibes, yo no me paro bajo ninguna bandera política, no voy a representar a ninguna bandera política, sí la bandera de los pibes. Le dije, no quiero que empiecen a limpiar el vidrio sin antes fijarse lo que han hecho en el pasado. Y eso se lo dejé bien claro. Hay muchos muertos del pasado que no han hecho nada. Empiecen a hacer algo. Porque es fácil limpiar el vidrio sucio sin fijarse la mugre que se quedó atrás. Si le gustó, no sé. Si no le gustó, también. Yo se la dije. Quedó por verse una futura reunión. Quedaron muy comprometidos para colaborar con la marcha, para hacer un sponsor, creo que publicitario, para concientizar, que me dio mucha risa eso, pero por respeto a Emilia y a Inés no me he reído, concientizar a la policía de que no debería tener tanta porque después ellos tendrían consecuencias. Yo no estuve de acuerdo, pero vuelvo a repetir, por respeto a mis compañeras, no me he reído en su cara. O sea, es lo que ellos van a hacer, un sponsor, y para concientizar a la policía, que según ellos van a estar todos los de derechos humanos, y saber y hacerle saber a la policía que si no cambian su acción, van a proceder de otra manera y que pueden llegar a tener un futuro no muy grato. Claro. Mónica, una última que tiene que ver con la proximidad del juicio por el caso de Pablo Paldi Alcorta, el hijo de Emilia Vasallo, otra de las referentes, como lo sos vos, de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Digo, porque como decimos siempre, todos los casos son iguales, pero en lo simbólico hay algunas causas que han logrado trascender, o por las mamás, o por los pibes, o por las historias familiares, como puede haber sido el caso de Luciano, o como es también esta referencia que se está formando alrededor de Emilia en la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. El juicio va a ser a finales de abril, tiene dos fechas hasta ahora pautadas, y seguramente va a ser un poco más extenso, y va a ser un juicio seguramente muy complicado. Vos te has tomado la costumbre, por decirlo de algún modo, de acompañar todas las causas que podés. Estuviste en Pergamino, no solo en el juicio, sino que creo que estuviste la semana pasada también para la marcha. Sí. ¿Cómo vivís desde lo personal este juicio, con tu amistad también de por medio con Emilia? Y lo vivo con mucho nervio, tratando de acompañar a Emilia lo más que puedo. Emilia sabe muy bien que quizás no el policía salga en libertad, no hay muchas pruebas que a ella le favorezcan, pero bueno, ahí estamos las madres para acompañar, en este caso a Emilia, tenemos que acompañarla, darle toda nuestra fuerza. El juicio se hace creo que el 27 y 28 o el de abril. De abril. Sí, de abril, sí, creo que sí. Y sí, pero sí. Aquí que falta una prueba fundamental, una pericia, que si esa pericia no llega a estar a tiempo, puede ser que se aplace, como ya tantas veces se aplazó, porque el juicio de Pali se aplazó ya muchísimas veces. Y bueno, Emilia como que sí está nerviosa, pero está contenida, está acompañada, sabe que esto no es fácil, ella también ha acompañado otro juicio y ha tenido que ser el sostén de esa familia. Bueno, ahora le va a tocar a ella y nada, nosotros vamos a acompañar, esperamos que haya una justicia por Pali y por todos los pibes, ¿no? Porque vos sabés que un juicio que se gana es un juicio que lo ganamos todos. Y aunque no sea mi hijo, ese juicio es como que yo lo voy a ganar y como que yo también voy a tener juicio y todas las madres. Así que, bueno, nada, conteniendo, estando con Emilia, charlando, ese es el acompañamiento que hacemos, ¿no? Claro. Bueno, Mónica, te mandamos un beso enorme. Muchas gracias por esta participación, bueno, en La Retaguardia. Otro para vos y no me cambié de bando, ¿eh? Sépanlo. ¿Quién? Perdón, ¿cuál? ¿A qué te referís? No, hablemos claro. Aunque haya ido a una reunión con el señor Pietragala, yo sigo acá parada en esta vereda y sigo bajo la misma bandera que hace 11 años. Por supuesto, cada uno estará en el lugar. Yo hace 30 años estoy parado en el mismo lugar, así que no veo por qué cambiaría ahora. Son cosas necesarias, y si de esta reunión sacamos algo positivo para nuestros pibes, bien valió la charla y bien valió la ida a estar con ellos en esa reunión. En la tranquilidad del hacer cotidiano, Moni, es en lo que tienen que plantarse cada una de ustedes, y muchas veces este tipo de reuniones pueden incluso tener como objetivo generar contradicciones hacia el interior de las organizaciones o hacia las personas individualmente. Mientras uno siga parado en el mismo lugar en el que estuvo siempre, en tu caso, indudablemente en el de pedido de justicia, no solo por tu hijo, sino por todos los demás, valdrá esta y todas las reuniones que vengan, y si en algún momento sienten que la situación no avanza más allá de las reuniones, lo denunciarán. Digo, nadie puede dudar de eso, y la verdad, sinceramente, si alguien duda de eso, porque ustedes, mamás, fueron hoy a una reunión con el Secretario de Derechos Humanos, y bueno, será un problema de quien duda, y además, qué sé yo, digo, me parece que no hay lugar para pensar determinadas cosas, sobre todo cuando hay gente buscando justicia, y dónde se va a buscar la justicia si no es en el poder. Así que, bueno, ojalá todos lo piensen así, lo esperen así. Lo que fuimos a buscar hoy fue una justicia para nuestros pibes, en cierto modo, y también para la familia que está muy sola. Si tenemos suerte o no, y bueno, eso se verá con el tiempo. Un beso grande, Moni, gracias. Otro para vos, chau, chau. Hemos charlado con Mónica Raquel Alegre, la mamá de Luciano Arruda, que nos ha contado sus primeras impresiones, porque la reunión terminó hace 4 horas, fue en el predio de la ESMA, donde funciona la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Inés Alderete, Emilia Vasallo y Mónica se sentaron junto a Horacio Pietragala y también algunos de los integrantes del equipo más cercano a Pietragala, y sostuvieron esta reunión, que por supuesto no podía estar, pensar que Pietragala no supiera que encontrarse con las mamás víctimas de gatillo fácil le iba a resultar incómodo, es ingenuo, ¿no? Claramente se debe haber sentido incómodo y sabía de antemano que podía sentirse incómodo ante la presencia de las mamás. Me parece que esta última duda que presentaba Mónica, si yo la entendí bien, en el sentido de lo que se pueda pensar de que ellas hayan sostenido una reunión con un secretario de Derechos Humanos, me parece casi absurdo. Si hay gente que empieza a pensar distinto a partir de hoy porque alguien mantuvo una reunión con un funcionario, que les digan a las mamás qué tienen que hacer, si las mamás están buscando justicia, ¿no? ¿A quién le van a ir a golpear la puerta para obtener justicia? ¿A quién van a ir a presionar para que vean que hay organización detrás, si no es a los funcionarios políticos o a la justicia directamente, cosa que hacen en cada juicio? Pero sabemos que circulan estas cosas también, y no está de más decirlas, me parece. Bueno, regresamos en un instante con el último bloque y vamos a hablar de la situación que se está viviendo en el Rogelio Irurtia, en la Escuela Secundaria de Arte, a la que el Ministerio de Educación de la ciudad le quiere agregar en el mismo edificio una nueva escuela primaria. Hasta ahora no han podido porque hay resistencia de sobre todo de los papás y las mamás de los pibes y pibas del secundario. En un instante volvemos y te lo contamos. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, último bloque de La Retaguardia. Seguimos sin síntomas. Sin síntomas. Y seguiremos así, quédate tranquilo. Bueno, bien. Pero quería tener el minuto a minuto para mantener informada a nuestra audiencia. Bueno, hablemos del Irurtia, que además es tu escuela, es la escuela donde vos hiciste tu secundario y es una escuela muy cercana a esta radio, no solo físicamente, sino porque hay muchos de nuestros pibes y pibas que en general confluyen en el programa A Mí No Me Importa, que sale los viernes a las 17 hasta las 19, que han pasado no solo la secundaria, sino que algunos de ellos el terciario también, el profesorado, o el terciario, o es lo mismo, en el Irurtia. Bueno, la cuestión es que sostuvieron una luz, digamos, mientras vos estabas en la secundaria, nosotros hemos ido incluso a hacer radio abierta, porque había una lucha muy larga, muy extensa, por un nuevo edificio. Muchos años antes de que yo llegue, si tengo que hacer un... Voy a hacer el repaso lo más rápido que pueda, porque la realidad es que son muchísimos años de lucha. Yo entré al colegio, la lucha ya estaba dándose hace muchísimos años, que era por un nuevo edificio, entre tantas otras cosas, ¿no? La realidad es que la lucha para la educación pública se viene dando por un montón de razones, cada vez son más, además porque los gobiernos pasan y la educación pública sigue siendo relegada, y en la ciudad es una situación bastante jodida. Hace tantos años que tenemos el macrismo gobernando en la ciudad, sea con Macri o con Larreta, y la situación sigue empeorando. La lucha era por un edificio nuevo que le prometían a Irurtia. El Irurtia tenía conviviendo un ciclo de iniciación, los talleres que eran los que habilitaban para ser maestros de dibujo, y también el bachiller. Después se agregó el profesorado también, o sea que convivían cuatro instancias diferentes en el mismo edificio, que además era muy chico y que no tenía aulas especiales para laburar cada taller. Nosotros teníamos grabado, laburábamos con ácido, no teníamos las condiciones, y te estoy poniendo un ejemplo muy simple. Con la lucha, después de muchos años, hace relativamente poco, se ganó un edificio, se construyó, y ese edificio tiene un montón de aulas especializadas, está buenísimo, tiene un montón de falencias como tienen los edificios nuevos y como tienen los edificios que sigue construyendo lamentablemente el gobierno de la ciudad, pero es un edificio que se supone que está equipado para que el Yurtia tenga sus clases y convivan todas las instancias como corresponde. Bueno, la realidad es que ese edificio tiene un piso completamente cerrado, con 14 aulas, donde también hay aulas especiales, y al principio lo que decían era que iba a convivir la escuela de Rogelio Urrutia con el Cerámica de Bulnes, que queda en Almagro. O sea, era a 7 kilómetros de la escuela, un montón de gente inscripta iba a pasar a ese lugar, en un barrio que no era el de la escuela, y que además el Cerámica debería tener un edificio propio también. Bueno, entre amparos se logró evitar que la escuela se mude ahí, y quedó en veremos. Hoy la situación es que quieren poner una primaria de cero. Claro. El Ministerio de Educación lo que dice, lo que intentó desde la semana pasada, es que allí comenzara, en ese piso que está inutilizado, comenzaran a aparecer unos primeros cursos de una nueva primaria en convivencia con la secundaria. Es decir, por lo que nosotros sabemos, el plan del Ministerio de Educación no es quedarse con todas esas aulas que el Urtia hoy no puede utilizar, sino repartirlas y que la primaria utilice 7 de esas 14 aulas que decías vos. En paralelo a esto, en el Urtia este año, como ha pasado otros años, hay pocas vacantes, no las necesarias, no sé si pocas, hay casi 500 alumnos, pero no alcanza, 200 personas se quedaron afuera este año. Entonces, la pregunta que surge inicialmente es, ¿cómo van a poner otra escuela ahí si hay 200 pibes que no pudieron estudiar en una escuela de arte pública porque no tienen lugar? Yo ya estuve en el lugar porque habían ido algunos funcionarios del Ministerio de Educación con quienes quisimos hablar y se negaron, que habían ido con dos patrulleros, con los policías adentro del patrullero, y con la intención de ingresar también con algunas familias y algunos niños y niñas que estudiarían en esa primaria que todavía no es. La ebullición, digamos, de los papás y las mamás de los pibes de secundario impidieron que la gente del ministerio entrara, y entonces, bueno, después de unas cuantas horas de idas y vueltas, se fueron. Yo ingresé no había ido después de tantos años de comunicar, digamos, la lucha por obtener ese edificio. Recién ayer ingresé por primera vez, me acompañó me acompañó un docente que además es integrante de UTE, y él me contó esto que estás diciendo vos, pero también daba la visión de por qué ellos se oponían a una primaria. A mí me pasa, tengo una contradicción, la quiero exponer al aire, que es que nosotros estamos todo el tiempo pidiéndole al gobierno de la ciudad que haga escuelas nuevas. Es obvio que si quiere hacer una primaria nueva, la tendría que hacer en otro edificio, es más que obvio. Es más, el edificio viejo del Rogelio Urrutia, que tiene montones de problemas, que ya no podía funcionar el Urrutia ahí, había problemas con el gas, con un montón de otras situaciones edilicias, restaurado podría utilizarse para una escuela nueva, o podría hacerse un edificio nuevo, directamente, que ni siquiera involucre al edificio viejo del Urrutia. Pero la realidad es que eso ahora, para este ciclo lectivo, no va a suceder. Entonces, impedir que se haga una escuela primaria es como, a mí me suena como raro, y a la vez uno entiende las razones de la lucha sostenida por el Urrutia durante todos estos años por ese edificio, pero además uno entiende que una escuela primaria no se hace así nomás, diciendo, bueno, ¿dónde hay 7 aulas? 7 aulas. Ah, bueno, acá tenemos 7 aulas. Bueno, metamos a los pibes acá, porque los pibes no son cajas y las aulas no son contenedores. Va, sí, a veces hay aulas contenedores, pero no debería ser este el caso. Es obvio que todo lo que hace el Ministerio de Educación en la Ciudad de Buenos Aires, por lo pronto, siempre arranca mal. Pero a la vez me parece que hay algunos puntos claves que para mí, podrían destrabar el conflicto sin que ninguno de los pibes de la primaria se quede sin escuela y sin que el Ilurtia tenga que ceder nada de la posibilidad de que los pibes estén más cómodos y más cómodas allí en ese lugar. Si compartir ese piso que está inutilizado implica que el Ilurtia no tenga impedimentos para recibir a 200 personas más, que hoy los tiene, que pueda acceder a esas aulas y que esas aulas sean utilizadas como talleres, y a la vez que haya 7 aulas, un grado por año, para que haya una nueva escuela primaria, bueno, en algún momento estará el problema de que vas a tener que necesitar más aulas para una escuela primaria. Eso es lo que el gobierno de la ciudad nunca planifica. Todo hecho así a los tirones y a las emergencias genera ese tipo de problemas. Pero digo, quizás sea posible convivir. A mí me decían ayer algunas personas que están en contra de que la escuela primaria esté en ese edificio, que es bastante posible que la justicia defina en cualquier momento que la escuela primaria va a estar en ese edificio y no quedaría otra opción que acatar esa medida judicial. Ojalá que si se llegara a dar esa circunstancia de que tuvieran que convivir, la convivencia demuestre que se puede. Pueden allí los niños y niñas de primaria tener clases como corresponde y los de la secundaria de Ilurtia también la posibilidad de seguir educándose con esta, digamos, especialización en arte que tienen en Ilurtia. La escuela primaria también sería con especialización en arte. Y en todo caso, si están obligados por la justicia a esa convivencia y esa convivencia se demuestra de alguna manera no sana para algunas de, o para la primaria o para la secundaria, se supone que habrá que recomenzar la lucha. No será la primera vez. Para mí, lo único que tengo claro, porque todo esto que estoy diciendo a la vez soy pasible de que alguien me convenza de que puede no ser así y escuchar argumentaciones, hay una cosa de la que estoy absolutamente seguro. Es inadmisible que en esta circunstancia, como está la educación porteña, con la falta de vacantes, haya 14 aulas vacías. Es inadmisible. Y la responsabilidad de que esas 14 aulas estén vacías es del gobierno de la ciudad. No le podemos, aún pensando que sería correcto que haya una escuela primaria ahí, no le podemos dar la responsabilidad de que ese edificio esté todavía sin completar a la gente de Ilurtia, sin cuya lucha no estaríamos hablando de ese edificio siquiera. Así que eso es lo único que tengo claro en este conflicto que me parece demasiado complejo. La responsabilidad de que esas aulas estén vacías hoy es del gobierno de la ciudad, y es el gobierno de la ciudad que tiene que intentar encontrar un consenso y generar un diálogo con los papás y las mamás y con los alumnos y las alumnas de la secundaria para poder finalmente, digamos, llegar a un buen punto, ¿no? Bueno, mientras tanto, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, si te parece. Me parece excelente. Nos vemos la semana que viene. ¿Síntomas? Cero, absoluto.